Es ya tarde. Las 12 van a dar. Las 12 y el reloj siempre adelante. ¿Cuántos años encima en un instante? Un instante que duele recordar. Es ya tarde. La vida dio bastante, pero menos de lo que pudo dar. El camino comienza a declinar y el pasado es ya canción distante. Me falta corazón para empezar una vida distinta que emprender. Me falta juventud para volar. Por eso sigo aquí, por entender que no tengo valor para cambiar. Querer es tan distinto que poder. Querer es muy distinto que poder. Me falta corazón para empezar una vida distinta que emprender. Me falta juventud para volar. Por eso sigo aquí, por entender que no tengo valor para cambiar. Querer es tan distinto que poder. Querer es muy distinto. ¡Qué poder!